No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Con listones de colores y ropa llamativa, estas pequeñas llaman la atención de todo el que las mira. Son parte de nuestra riqueza cultural y representan el trabajo artesanal de manos mexicanas, con vestimentas mazahua la mayor parte de las veces. Las encuentras en los pueblitos, en las ciudades, en realidad en cualquier rincón del país y hasta en el extranjero. Te hablo de las muñecas de trapo conocidas como Marías. ¿Las has visto? Son parte de una práctica artesanal que nos permite conservar la magia, la ternura y sobre todo la humildad de todas aquellas personas que miramos nostálgicamente hacia nuestra infancia y nos reencontramos a partir de ellas. Las muñecas María con puntadas mexicanas, trazos, colores y bordados representan parte de nuestra identidad. Hoy te comparto algunos de sus rasgos más característicos. De acuerdo con la historia, son parte de esa unión cultural entre el nuevo y viejo continente. Las primeras fueron realizadas con arcilla, palma, cabellos de maíz y solían acompañar los rituales sepulcrales de los niños para proteger contra los malos espíritus. Luego de la conquista, los juguetes españoles se mezclaron con los de las culturas indígenas y de ahí surgieron piezas como el trompo, la pirinola, el yoyo, el valero y las figuritas de barro, así como las muñecas europeas de porcelana y las muñequitas de trapo. Todos esos juguetes representativos de nuestra cultura puedes encontrarlos en mercados de la ciudad. Estoy segura que maravillarán a tus hijos. Dicen los expertos en historia que las muñecas María tienen su origen en el estado de Michoacán y en el estado de México, ya que fueron elaboradas por el grupo étnico mazahua como una opción de muñecas más económicas y tradicionales que intentaban competir con las muñecas importadas de porcelana. Estas muñecas de trapo representaban a las mujeres mazahua que por lo general recorrían las calles de la ciudad y a quienes se les llamaba Marías. De ahí el nombre de las muñecas. Con el tiempo, las muñecas Marías se diversificaron. En el norte estaban las muñecas guarijío, con el traje de esa etnia, telas coloridas y floreadas con encajes, pañoleta y calceta negra. En Guanajuato surgieron las lupitas, hechas de cartón y pintadas con atuendos florales y geométricos. Las muñecas de trapo, otomíes, son originales de Santiago, Mezquititlán y San Ildefonso, Tultepec, dos comunidades de Amealco de Bonfil, el segundo municipio queretano con mayor pobreza extrema. Con su creación, la cual se lleva a cabo sin la necesidad de máquinas o pegamentos, se pretende rescatar el amor y la pasión de las mujeres mazahuas. Su relleno es de guata, una tela especial para relleno textil, con el cual la muñequita queda firme. Hoy el tiempo y el ingenio mexicano han logrado la adaptación de estas muñecas María a nuevas generaciones. Los modelos y materiales que se usan son aún los mismos, pero ahora puedes encontrarlas más modernas, en ocasiones con el cabello suelto, con sombrero y hasta con el cabello rubio trenzado con listón color rosa mexicano. Hoy incluso las encuentras con distintas indumentarias y la opción de cambiar su ropa con el objetivo de que la muñeca sea parte del juego de niñas pequeñas y no meramente objeto ornamental. La muñeca María, un elemento representativo de nuestra cultura mexicana. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.